Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué de tu vida? ¿Cómo andás? Y acá andamos mal, no andamos muy bien, pero descansando, tratando de superar todo este mal trago. Anímicamente. Y estoy trato de vivir día a día, de rezar y de hacer mis cosas como para no deprimirme, ¿no? Porque yo hablé con el obispo estos días y bueno, me dijo que había tenido un contacto con vos vía correo electrónico. Sí, él me mandó una carta, viste, yo no le pude responder la carta oficialmente, bueno, pedía peso para mandarle, le mandé un mail, no sabía si le había llegado porque no me respondió el mail. Y ahí le comenté que respondiendo a la carta que me había mandado por correo, de que quería comunicarse conmigo, de que quería hablar conmigo. Yo le dije, mirá, estos días cuando puedo, le dije incluso que el 14 o el 20 de diciembre puedo verlo, si me quiere venir a ver, que encantado. Y escúchame, y a ver, el lunes o el martes, ¿te parece? Pasar por el obispado, porque la idea es igual porque sigamos en contacto, ¿viste? Porque, a ver, de alguna manera, más allá de por ahí las diferencias que vos puedas tener con el obispo, pero sin embargo vos sos parte nuestra, ¿no? Parte de la diócesis, parte del presbiterio, y bueno, tenemos que acompañarnos, ¿viste? Tenemos que estar. Entonces, no sé qué te parece, el lunes, el martes, y te da una vuelta. Para mí es difícil, Fabián, porque bueno, primero estoy en Escobar, no tengo movilidad en este momento y se me hace muy complicado viajar, estoy con la cabeza mal también para andar viajando. Yo por eso le decía a Gabriel, al monseñor, si quería venir a verme, incluso yo le preparo algo para comer, qué sé yo, que vengan a verme acá lo de la tía y nos vemos, qué sé yo. Ah, sí, me comentó que estábamos con Cristina. ¿Dónde me dijo? En Escobar estoy. En Escobar. Sí, no, yo en ese sentido, yo les dije que él le dije a monseñor, le dije, venite que encantado, nos vemos una vez por mes, cuando vos quieras, venite que yo. Pasa que yo estoy tratando de recuperar, yo estoy mal, la cabeza anda mal. Pero vos pensás que el lunes o el martes no podías darte una vuelta. Es difícil, porque además, viste, ahora con eso que vienen, está a fin de año, yo no sé cómo se enteraron los sacerdotes, unos chicos que vienen de Italia. Bueno, mirá, yo creo que también era visto, viste, la idea antes es acompañarnos, viste. Sí, lo digo. Está perfecto, Fabián, pero ahora justo esta semana está complicado. Yo de hecho le dije, viene unos sacerdotes a verme, que unos amigos de Italia, que no sé, que se enteraron, calculo yo, por mi hermana, como mi hermana estaba haciendo todo este problema con el obispo, vienen a verme esta semana. Yo tengo poquito margen y no estoy, digamos, como capacitado para viajar en estos momentos. Entonces, por eso le decía que si quieren venir a verme, yo no tengo ningún problema. Está bien. Bueno, mirá, yo a ver si yo seguro que pase el despelote esto del consejo pastoral, todo esto que estamos armando. Ajá. No te quepa la menor duda que yo antes de bueno. Escuchame, Walter, insisto, más allá de las diferencias que vos puedas tener con él o que él pueda tener con vos, no te desvincules de la diosa. Yo no me desvinculo ni me desvinculé, Fabián, vos sabés que todo esto yo no lo provoqué tampoco, ¿no? No quiero hacer daño ni que me hagan daño. Es simplemente que, bueno, a ver, pasó esto y es lamentable lo que pasó. Yo estoy mal por eso también, negro, ¿sabés? Entonces, nada, no. Hoy estoy hecho mierda. ¿Qué quieres que te diga? Te digo la verdad, no te voy a mentir. Pero no me quiero vincular y no quiero ser un obstáculo, al contrario. Yo nunca me desvinculé, ¿eh? Por eso. por eso, no pierdas el contacto. Y bueno, y si, a ver, yo, si no te quepa mal, yo te voy a ir a visitar, Te espero. Che, podés al día, pero también tenés que venir al obispado, es la sede de tu iglesia a la que pertenecés, ¿viste? Sí, yo te aseguro, eso no te preocupes que yo lo voy a hacer, tranquilo, no te preocupes. Cuando vas, cuando pase... No podés acercarte, ¿no? La semana que viene. No, la semana que viene está complicado, por eso yo le decía a Monseñor si él podía venir, incluso porque a mí la doctora me dijo que no podía viajar, ¿entendés? Porque tenía una especie de pánico y pelotudez esta de la cabeza que no te dejan estar bien, ¿entendés? Por eso yo le decía que se vengan, pero yo después el año... Mira, que pase este mes, que pase tranquilo, yo el año que viene con más tranquilidad, en enero que no tenemos nada que hacer, que estamos tranquilos. Te voy a visitar a vos si quieres allá a la quinta, a San Esteban, no tengo ningún drama, Che, escúchame, cualquier cosa, lo que necesites, vos tenés mi celular y hablamos, Dale. Bueno, Fabián. Un abrazo enorme, cuídate. Chao, bendiciones. Chao, cuídate.